cedro oloroso crecerá y jamás perderá su verdor. Olivo verde quiero ser, como David en la casa de Dios y en sus atrios florecer y brindar Señor. Olivo verde quiero ser, como David en la casa de Dios, y en sus atrios florecer, y brindar aromas al Señor, y brindar aromas al Señor. Señor.